podré decirte adiós. Porque un adiós jamás será a un amor cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti. Porque un adiós jamás será a un amor cuando en verdad se ama tanto como yo te amo a ti. Por los humos del alcohol, no se muere el en sí le grita. tampoco dejas gozar. Oye, voy a prometer que en poco tiempo voy a volver. Mira, te lo juro así, barranquillero, dime que sí. Thank you.

Porque yo cuando me entrego con el corazón